En la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes vamos a quedarnos informándoles sobre asuntos relacionados con el marco educativo. Ya saben que por estas fechas, en realidad dentro de un par de semanas quizá, en el mes de marzo, comenzará el periodo de admisión y escolarización en Andalucía. Un proceso que cada año se desarrolla en los colegios andaluces, en todos los centros educativos de Andalucía y también, por tanto, en nuestra localidad. En concreto, además también ya se trabaja con los alumnos que van a entrar por primera vez a los centros escolares, los alumnos en este caso de infantil, del segundo ciclo de infantil de 3 años, aquellos nacidos en el 2016. Precisamente los tutores de los menores nacidos en 2016 están convocados a una reunión que va a tener lugar el próximo lunes en los centros educativos de Ubrique. En fin, vamos a hablarle de todo este proceso y lo vamos a hacer pues con el director del Centro de Educación Infantil y Primaria, Fernando Gavilán, con Pepe Chilla, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Pepe Chilla, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como en otras ocasiones, podemos informar de ese periodo de admisión y escolarización que se abrirá en breve, en principio en el mes de marzo, y en el que, bueno, pues todos aquellos niños que vayan a entrar por primera vez al colegio, al segundo ciclo de infantil, pues podrán acceder, ¿no?, realizando este proceso, así como, bueno, pues los alumnos que vayan a cambiar de centro. En fin, vamos a comentarlo, ¿no?, si te parece, y especialmente centrándonos también en esa convocatoria para este lunes. Muy bien, como tú muy bien has dicho, pues todo correcto, ¿no? Sí, ahora durante el mes de marzo se abre el periodo de admisión. Admisión no es matrícula, La admisión es como una reserva de plaza, ¿no? Y entonces, pues le corresponde durante todo el mes de marzo para el curso 19-20, como corre el tiempo. Entonces, durante el mes de marzo, pues es la admisión en los centros, para aquellos niños, como tú has dicho muy bien, para aquellos niños que entran en infantil de 3 añitos en los colegios. Mirando el censo de los nacidos, como te he dicho, en el 2016, pues la población de Ubrique, pues tenemos 153 niños y niñas que van a ser escolarizados. Siempre y cuando también en este periodo también se abre para aquellas familias que deseen cambiar para el curso 19-20 los niños que estén en primaria o en secundaria, si por casualidad o por circunstancia quieren cambiar de centro, ahora es el periodo de solicitarlo. ¿Vale? Como tú has dicho también, muy bien, nosotros en Ubrique, los colegios públicos de Ubrique, los 5 colegios públicos de Ubrique, pues llevamos una coordinación bastante buena, tenemos un proyecto educativo común y todas las actuaciones a nivel de la familia para que sean menos conflictivas, pues nos ponemos de acuerdo y la reunión con la familia la hacemos el mismo día y a la misma hora. Le mandamos toda la familia, habrán recibido en su casa una carta de presentación y con esta información. Estoy dando una reunión a las 6 de la tarde en cada uno de los colegios. Y bueno, pues es una reunión en primer lugar orientativa, ¿no? En el que... Sí. Sí, es orientativa, donde más que todo en esa reunión pues se le explica los servicios que tiene el centro, las características, cómo se trabajan, las dependencias, cada uno por la idiosincrasia que tiene cada colegio. Y en definitiva, pues una reunión muy muy afable, en la cual lo importante es que los padres, las madres, pues no se lleven con ninguna pregunta, alguna duda, así que van todas las respuestas resueltas. Además, es una reunión importante porque es un primer acercamiento para los padres que van a llevar por primera vez los hijos al colegio, los que tengan, bueno, pues hijos mayores no, pero los que llevan por primera vez los hijos a los colegios, es una reunión importante porque sirve para acercarse, ¿no?, al centro educativo que le corresponde o el que haya deseado que curse estudios su hijo y pues conocer todas esas instalaciones, como bien decía, ¿no?, y también los servicios que se prestan, que eso también es importante. Sí, por ley, ahora en el periodo de marzo, que es la admisión, en los tablones de anuncios de cada centro deben estar expuestas pues las vacantes que se ofertan en los distintos cursos. Hemos dicho que se puede cambiar, ¿no? siempre y cuando haya vacantes. Entonces hay que exponer una relación de vacantes en cada uno de los cursos de las plazas libres que hay. Hay que exponer también el callejero, el que sabemos que Ubrique está zonificado, es decir, está cortado en trozos y cada trozo pues le corresponde a un colegio, ¿no? Son las zonas de influencia. Y los servicios. Pues los servicios se refieren a los servicios de plan de apertura de centro, que así que ya después lo hablamos, que corresponden el aula matinal, lo que es el comedor y lo que son las actividades extraescolares. Cada uno, cada centro lo que oferta. Y de todo ello, como decíamos, pues se informa, ¿no?, a los padres en esta primera reunión de orientación. De todas formas, tenemos organizado en Ubrique, los colegios públicos. Esta es la primera reunión, pero antes de que su crío o su niño o niña entre al centro, que entraría en septiembre, pues los padres van a tener tres reuniones. Ahora mismo sería esta, para definir el colegio que quieren, ¿no? Ya la matrícula habría que hacerla todo el mundo la matrícula la haríamos del 1 al 8 de junio. Y al final de junio sabemos ya cuáles son los alumnos y alumnas nuestros, en concreto de cada centro, pues ya están matriculados. Y tendrían una reunión las familias con nosotros también y con el EOE, el equipo de orientación, la orientadora de nuestro centro, donde le da unas pautas de trabajo, de evolución del niño, los hábitos que debe de tener, etcétera, etcétera. El tema del chupete, el tema de los bibidones, todas esas cositas. Es decir, que le da trabajo para el verano. Y cuando ya entramos en septiembre, antes de que empiece el colegio, tendrán los padres, las madres, otra reunión ya con la tutora correspondiente. ¿Vale? Es decir, que de aquí hasta que se incorpore el crío o la cría, van a tener tres reuniones. Y todo ello para que, bueno, pues se conozca perfectamente. El tema del tránsito sea menos conflictivo, ¿no? Para que todo ese proceso, bueno, pues tenga la mayor información posible para que sea sencillo, ¿no? Y se pueda realizar con normalidad, además. Exacto. También, ¿no? Que es lo que corresponde. Exacto. De todas maneras, sí que todavía no se ha publicado por parte de la Junta de Andalucía el periodo concreto de admisión y de escolarización, pero sí que por fecha suele coincidir, ¿no?, en el mes de marzo. No, echando un vistazo al calendario, no podemos saber con exactitud qué día arrancará, pero sí que prácticamente pues en menos de una semana, ¿no?, podríamos decir. Sí, bueno, ya aquí hay un dístico por parte de la consejería, ¿vale? Y te habla del 1 al 31 de marzo. Y si no recuerdo mal, el 31 de marzo caerá, no lo he visto en la agenda, pero he visto por ahí que se amplía hasta el 2 de abril. Pero vamos, durante el mes de marzo es cuando siempre coincide. Ya lo único que ha salido de documentación, lo único que ha salido es un calendario, porque esto tiene muchas fechas, hay muchas reuniones y mucha gente implicada, porque esto es un proceso, yo creo que en educación el más complejo. El más complejo en cuanto a los procesos que tiene, a las garantías que tiene. Termina el proceso, luego el 10 de abril pues hay que publicar la relación de alumnos, el 11 de abril hay un trámite de audiencia para las personas que no están de acuerdo a hacer unas reclamaciones, se resuelven las reclamaciones, plazo definitivo, y nos metemos a 2 de mayo. Para darle garantía a este proceso, se establece una comisión de garantía de admisión, ¿vale? En esa comisión hay aproximadamente empresas sobre unas 20 personas. Ahí en esa comisión hay un presidente y una secretaria, que no sabemos este año quién será. Están representados todos los directores de los colegios públicos y el concertado y los IES, institución secundaria. Está representada el equipo de orientación y están representadas las direcciones, las directivas de las AMPAs, de las poblaciones de Ubrique, Benauca, El Bosque, Villaluenga, Grazalema y Benamauca. Fíjate tú la cantidad de personas que hay ahí. ¿Vale? Y todo eso es para darle garantías al proceso. Para velar también por el cumplimiento de la normativa establecida, ¿no? Y para que, bueno, pues se adecue a las necesidades también de la propia población, porque imagino que, no sé si habrá sido el caso alguna vez, pero se han podido tratar temas puntuales y concretos, ¿no?, de situaciones particulares. Sí, personas a lo mejor que no quieren un centro, pero por ley le toca uno. Claro. Personas a lo mejor que se le olvida que al niño hay que hacer la matrícula y no lo hace a última hora y resolver todas esas dudas. Nosotros en primaria solemos tener pocas dudas y poco conflictividad, ¿no?, entre paréntesis, ¿no? Donde hay un poquito más complejo el tema secundaria, el tema de bachillerato, que unidades más, unidades menos, hay un trasvase más de alumnos. Hay un poquito más complejo, pero vamos, tampoco es nada del otro mundo. Se resuelve y ya está. Con todas las garantías. Toda garantía para todas, en todas las partes, tanto para el alumnado, la familia y los centros. Pues es lo concerniente a ese calendario de escolarización para este próximo curso escolar 2019-2020, como decías, cómo pasa el tiempo al principio, ¿no? Y bueno, durante todo el mes de marzo para segundo ciclo de educación infantil, para primaria, para educación especial, para educación secundaria obligatoria y bachillerato. Luego tendríamos pues lo que es el periodo de matriculación en el mes de junio. Mes de junio en la primaria. En la primaria y el segundo ciclo de infantil es del 1 al 8 y para la secundaria es ya en julio es la secundaria, ¿vale? Tengo aquí del 1 al 8 de junio es segundo ciclo de infantil y primaria y educación especial y del 1 al 10 de julio la educación secundaria obligatoria. Pues eso sería ya el proceso de matriculación, como decíamos, y los propios centros educativos pues informarían también de manera puntual. Sí, ya son todos puntuales. Claro. Sí que también, como yo decía antes, de momento, desde lo que es la información en el ámbito de la web, no se ha publicado en la Junta de Andalucía, en los portales, ¿no?, de educación de la Junta de Andalucía, pero sí que se podrá consultar, imagino, en breve todo ese calendario, ¿no? Sí, la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo bastante para publicar todos estos datos y tiene un portal, un portal de escolarización donde tú puedes ver, tú pinchas la calle en la que tú vives y te sale al colegio que le corresponde, los puntos, puede hacer un autobaremo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, esas preguntas vienen a los centros y fácilmente se las resolvemos nosotros en un minuto, ¿eh? No hay problema. Exactamente. Bueno, pues nos quedamos con esa información concerniente a lo que es ese proceso de admisión y escolarización, como decíamos, que se inicia en este próximo periodo, en estos días, con esa convocatoria además también la de este lunes, a partir de las 6 de la tarde en todos los centros educativos públicos de nuestro municipio, para los alumnos que vayan a cursar segundo ciclo de infantil. Y luego, por otro lado, sí que entrando ya en otras cuestiones relativas al propio centro, Fernando Gavilán, sí que podíamos informar pues de dos proyectos. Por un lado, uno que hace referencia a lo que es la mejora del centro en cuanto a infraestructuras y su adaptación, pues precisamente para evitar las barreras arquitectónicas, algo que cuando se crearon los centros educativos, pues quizás no se contemplaba, al menos por normativa, y que ahora, bueno, pues nos encontramos con situaciones que hay que solventar, ¿no? Sí, mira, nosotros de temas de, bueno, puedo hablar de luego te hablaremos de los proyectos que llevamos. En cuanto a obras y mejoras, pues mira, la punta fundamental es que este año hemos inaugurado, ya lo dijimos el año pasado, hemos inaugurado el comedor con una aceptación estupenda, que era un comedor precioso. Gracias también, hay que decirlo, que ser de agradecido es bien nacido. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique que hizo las obras del comedor. ¿Vale? Luego ya la gestión pasa a la delegación. Ahora, precisamente ayer, teníamos otro caballo de batalla. Ayer se firmaron aquí en el centro, fueron 5 o 6 personas, la empresa adjudicataria, que es de Córdoba, tuvieron por parte de la agencia educativa una técnica, una arquitecta, y la dirección de obra, una arquitecta y un perito, para firmar el inicio de las obras del ascensor, un ascensor para acceder a la primera y la segunda planta, servicio de minusválidos en la primera y segunda planta, y adaptar a normas, adaptar a la legislación, las dos rampitas que tenemos, tanto al acceso por infantil como al acceso por primaria. Sí. Y según la empresa, pues va a dar comienzo el lunes 4 de marzo, uh-huh. Dentro del lunes va a dar comienzo las obras estas. ¿Esas obras afectarán en algún modo lo que es el día a día del centro? No, tenemos ya experiencia. ¿Y tenemos tanto? Experiencia en eso, porque el comedor lo hicimos también, uh-huh. Empezamos los últimos dos meses. Otros hace un par de años también los servicios de los infantiles también lo hicimos en horario lectivo, pero no, haremos toda la organización para que no haya interrupción ni una y otra. Tenemos hablado con la empresa de que todo el tema de derribo, el tema de ruido, lo van a hacer por la tarde, pues ellos trabajan de mañana y tarde, en horario completo, y por la tarde se dedican a derribar, a destruir, a lo que se hace, lo que es el ruido gordo, uh-huh. Y por la mañana pues dedicarán a hacer el trabajo fino, en el cual pues el rastrear, el colocar alicatado, etcétera, etcétera, claro. Y no hay molestia. Siempre, claro, garantizándole en todo momento la integridad y evitar todo tipo de accidente con respecto a los críos, ¿no? Uh-huh. Eso es indudable. Eso es el lema número uno. Claro. Son tres actuaciones en concreto que son las que se van a llevar a cabo. La más importante, o quizás la de mayor envergadura, es la colocación de ese ascensor para poder acceder a primera y segunda planta, me decían, ¿no? Claro, para romper la barrera arquitectónica. Ahí tenemos alumnos que, por circunstancias, pues no pueden acceder a la primera o la segunda planta. Pues esto con este servicio, pues ya así lo evitamos, ¿no? Lo que tenemos ahora y para los que tuviesen en el futuro, ¿no? Uh-huh. Queda una actuación pendiente. Queda una actuación pendiente que es la de más obra todavía. Queda una actuación pendiente por parte del ayuntamiento. Porque de colocar unos servicios de minusválidos en la planta baja. Es decir, tenemos servicios minusválidos en la primera planta, en la segunda, pero en la planta baja faltan, ¿vale? No tenemos servicio en la planta baja. Entonces, con la obra del comedor iba también la colocación de unos servicios en planta baja de minusválido. Lo que pasa es por la premura, por tal, no dio tiempo de realizar esta actuación y se va a hacer ahora también, ¿vale? Entonces tenemos dentro de ese conjunto de actuaciones, las tres que me has comentado, hay obras que llegan por un lado y otras por otra. Por ejemplo, vamos a especificarlo, ¿no? Vale. La del servicio que me decía en la planta baja, adecuarlo a el acceso al minusválido, es una obra que llega por parte del ayuntamiento, la comenta el ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Exacto, era una obra que quedaba pendiente de la actuación del comedor escolar. Vale. ¿Vale? Esa la realiza el ayuntamiento, que la concejala y la técnico han estado llevando conmigo, que me dice que el comienzo va a ser inmediato también. Uh-huh. Luego tenemos la obra del ascensor, que esa, ¿a través de dónde llega? Esa viene a través de la agencia educativa, que la antigua ICE, una agencia que se encarga de todas las obras de los centros, agencia educativa, uh-huh. De la delegación, dijéramos, para entendernos. Claro, dependiente entonces de la delegación de educación, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y también habría otra actuación pendiente, pero esta falta todavía por concretarla, ¿no? Estaba ya cerrada, casi cerrada, pero ahora con el cambio de gobierno, pues no sabemos, al gobierno de la Junta me refiero, ¿no? Sí. El cambio de gobierno y de las direcciones, pues no sabemos si se respetará o no se respetará. Vale. ¿Tú te acuerdas que hace cuestión de dos años, por ahí, sí. Hubo una ola de calor por mes de junio y se habló de que unos colegios tuvieron que cerrar por tener el cierre, la finalización de los cursos con anterioridad. Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí, perfectamente. Vamos. Y entonces, pues la Junta sacó un plan de adaptar, un plan de climatización de los colegios, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí se han estado haciendo actuaciones estos años, pues cambiando ventanas, las cubiertas, para allí y para acá. Y entonces nosotros teníamos previsto que a nuestro centro en el mes de mayo se hubiesen cambiado todas las ventanas y las persianas del colegio, ¿vale? Uh-huh. Entonces eso está ahora mismo en el aire, ¿vale? Uh-huh. Se respetan las actuaciones, pues en mayo tendremos ventanas y persianas nuevas para evitar la entrada y la fuga de la calor hacia la calle, o al contrario, para impermeabilizar un poquito más el edificio. Sí, de planes de climatización en los centros educativos, la verdad es que se habla bastante durante los últimos meses, pero sí que en este caso llegaría, porque hay diversos, en este caso llegarían a través de la propia delegación de educación, me decían, ¿no? Sí. Y está, la climatización de la delegación. Vale. Y está pendiente de, desarrollarse. En principio está aprobado, pero... En el plan de actuación de la delegación estaba contemplado esa actuación. Ahora, si cuando llegue el nuevo delegado o delegada, pues si se respeta ese planning, pues se hará. Si el que llegue, la que llegue, quiere modificarlo, pues se modificará. Ya depende de ahí. Vale. Pues son distintas acciones que se van a llevar a cabo en el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, mejoras en el centro, en el ámbito de la climatización que podrían llegar, y por otro lado también tenemos todas esas actuaciones para la accesibilidad del centro. Hablábamos de tres en concreto, el servicio en la planta baja, el ascensor y también esas rampas que se van a mejorar, ¿no? ¿A quién corresponde esa última actuación, las rampas? ¿A qué corresponde? ¿Quién se ocupa de ella? Hay dos rampitas pequeñas que están en el patio infantil, vale. Porque tú sabes, bueno, no sé si el que conozca nuestro centro, pues para acceder al centro por la calle Cañito o por la calle aquí San Miguel, pues tiene que acceder a través de subiendo dos escalones pequeños grandes, ¿vale? Sí. Dos escalones. Entonces, la única forma, una persona minusválida con un carro de ruedas, la única forma de acceder tiene que ser una rampita. Nosotros, hace muchos años, el ayuntamiento, ya muchos años, hará 15 o 16 años, pues se hizo una rampita. Se quitó dos escaloncitos, se hizo una rampa, claro está. En aquella época, pues no había ni normativa, ni había nada. Entonces, ahora, todas las rampas tienen que tener una pendiente por ley. Tiene que tener una pendiente por ahí, todo lo que van a hacer es adaptarla a normativa, simplemente. La ley bien. Dice que tiene que tener una rampa un 1% de pendiente, pues lo que van a hacer es alargarla un poco más para que tenga menos pendiente. Vale, pero esto entonces corresponde al ayuntamiento, ¿no? No. Al ayuntamiento no. Eso va todo en el paquete. El ascensor. Ah, bien. Servicio menos válido. Y las rampas van a la delegación. Vale. Ayuntamiento de Ubrique, servicio menos válido, planta baja. Vale. De acuerdo. Pues ¿vale? Sería... Y climatización, ventana y persiana, le correspondería también a la delegación. De acuerdo. Sería entonces, las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo, todas ellas en el centro, prácticamente a través de la Delegación de Educación, que son las que acometen los trabajos de mejora, y en el caso de ese servicio, ¿no?, que quedaba pendiente cuando se hizo la obra del comedor escolar, pues para el ayuntamiento. Ahí queda... Unas cuantas cosas. Se va a decir, son diversas actuaciones, diversas mejoras que se van a llevar a cabo en el centro. Cuando terminen todas estas acciones, el centro va a quedar espectacular, de verdad. Sí que es cierto que normalmente se habla de las mejoras en los centros educativos en verano, cuando no hay alumnos, pero en el caso del Fernando Gavilán, sí que los trabajos se hacen durante el curso escolar, ¿no?, durante el horario lectivo. Cuando son actuaciones gordas, una actuación gorda, por ejemplo, desmontar un tejado o algo, pues el tipo de actuaciones ya, por mucho que tú lo organices, es imposible hacerlo durante los niños en el centro, porque necesitan mucha infraestructura y un peligro bastante elevado. Cuando son actuaciones como estas pequeñas, pues mira, organizándolos bien se pueden hacer, ¿vale? Aquí hay una cosa, cuando la delegación, una actuación pequeña de esta, la comete, pues aquí nosotros casi tenemos los brazos, las manos, voy a decir, claro. Que pongo pegas, claro. Y esta actuación en vez de aquí se la llevan a otro centro y nosotros nos ponemos atrás de la cola. Sí, cuando llegue, hay que hacer una balanza, hay que hacer una balanza. Los cojo no, dice, más vale para los manos. Que siento volando, ya yo lo organizaré como podamos, no, ante todo pues, de buena voluntad. Uh-huh. Y hasta la fecha nos ha ido bien, ¿vale? No nos ha ido mal. Sobre todo cuando se trata de actuaciones importantes para la mejora del centro y para el uso además también por parte de los alumnos, ¿no? Que en definitiva es lo que importa, ¿no? Uh-huh. Claro, no, todo esto va, por mucho que nosotros hagamos, todo esto va enfocado al alumno uh-huh. y a la alumna, vamos, todo esto va enfocado para ellos. Claro. Bueno, pues son las distintas acciones que se van a emprender dentro del ámbito de las infraestructuras en el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para informar también de otro proyecto de estrella dentro del marco educativo que se está llevando a cabo por parte del alumnado y que hace referencia pues al callejero de Ubrique. Además, una actuación que se enmarcaría dentro del ámbito de las políticas de igualdad, podríamos decir, ¿no? Y que ha sido objeto de interés por parte de los medios de comunicación autonómico, es decir, de Canal Sur. Cuéntanos. Bien, bueno, nosotros, para empezar, esta actividad era en principio una actividad desarrollada para el día 8 de marzo. Bueno, que es una actividad para el día 8 de marzo. Los centros, por ley, tenemos que tener ya una persona encargada de fomentar la igualdad en los centros. Como te comentaba antes, los colegios públicos de Ubrique tenemos un proyecto educativo común, que es la zona educativa, uh-huh. es un proyecto educativo común donde cada centro tiene una persona coordinadora de igualdad. Y esta idea salió de la coordinación. Una vez al mes, estas coordinadoras, y muchas coordinaciones más que llevamos en común, se reunieron y las actividades para este año, para el Día de la Mujer, fue esta propuesta. A los distintos ciclos, infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, pues distintas actuaciones. Canal Sur se puso en contacto con nosotros, no precisamente por esta actuación vino después. Canal Sur se puso en contacto con nosotros porque Diputación de Cádiz, todos los años, este año fue la cuarta vez, hace un concurso de dibujo de la familia igualitaria, donde los niños expresan a través de un dibujito por las acciones del padre, la madre, lo que ellos actúan en la casa, etcétera, etcétera. Y eso no lo sé cómo se pusieron en contacto. Y entonces le pareció curioso que el Fernando Gavilán hubiese obtenido tantos premios en las cuatro actuaciones, ¿no? Y bueno, pues le digo, lo que te estoy diciendo yo ahora mismo, ¿no? Pues la igualdad se fomenta el día a día, en el colegio, a través de la coordinación, etcétera, etcétera. Y entonces me preguntó ya hablando con una muchacha, me preguntó, bueno, ¿y para el Día de la Mujer qué tenéis planteado? Y le expliqué la actividad. ¡Ay, qué chulo, que me gusta, que no, queremos ir a grabar! Bueno, venga. Y estuvieron el martes aquí, pues, toda la mañana. Mm. Toda la mañana estuvieron aquí grabando el programa. Mm-hmm. ¿De qué programa exactamente? El programa que hacía antes 75 minutos, uh-huh. Ese programita de Canal Sur, que precisamente estuvieron aquí también hace ya 6-7 años hablando de los mellizos, porque teníamos en aquella época, me parece que eran 12 parejas de mellizos, y vinieron también a hacer un programa aquí. Uh-huh. Pues ese mismo que ahora me parece que se llama Objetivo Sur o algo así. Uh-huh. Ya cuando esté montado y lo vayan a sacar, pues se pondrán en contacto con nosotros, nos mandarán el enlace y yo lo pasaré, eso pasará a toda la familia, etcétera. Mm. Y ya le hacemos la promoción. Bueno, pues podemos explicar entonces el proyecto, ¿no?, que ha merecido ese interés. No, bueno, pues consistía, que también ya lo hemos unido con el Día de Andalucía, mm-hmm. pues consistía en hacer un estudio del callejero de Ubrique, ¿vale? Cada, por ejemplo, te digo yo, tercer ciclo, por eso es un estudio del callejero de Ubrique en el que se investigarán el número de calles que tienen nombre de mujer y el número de calles que tienen nombre de hombre, ¿no? Irá acompañado una puesta en común al resto de alumnados del centro. El segundo ciclo, pues hacía lo mío, pero a una escala un poquito más inferior. Posteriormente a la exposición de sus compañeros de tercer ciclo, el alumnado de este ciclo buscará información sobre mujeres relevantes de la localidad. El primer ciclo, que son los más pequeñitos, pues también buscan mujeres que poseen una calle de la localidad, y los de infantil, pues todo el alumnado tendrá escrito el nombre de su calle para su posterior clasificación a ver dónde está, ¿vale? Entonces va a ser una exposición en los pasillos del colegio, etcétera, etcétera. Bueno, una actividad en la cual luego, pues los niños, una de las conclusiones que los niños se han quedado maravillados, lo del tercer ciclo más, es que, por ejemplo, en el Callejo de Ubrique solamente tienen 8 calles las mujeres. ¿Cómo? En el Callejo de Ubrique solamente tienen nombre de mujeres, sí. 8 calles. No, hombre, ¿cómo? ¿Sí, en serio? ¿Cómo va a ser? Sí, 8 calles. ¿Tiene nombre de mujer? Bueno. Espérate, igual lo estoy entendiendo yo mal, ¿eh? ¿Solo hay 8 calles con nombre de mujer? Exacto. ¿En Ubrique nada más? Sí. Vaya. Vale. En fin, vale, vale. Pues eso es algo para reflexionar. Sí, eso es, bueno, esto de cuando saquen ellos, cuando hagan su estudio, harán un escrito, tuvieron una de la profesora de este ciclo, que es Isabel y Manuel, pues una de las cosas es que lo harán un pequeño informe y le llevarán unas propuestas al ayuntamiento. Pues ¿vale? sí que sería necesario, vamos. En fin, pues nada, se puede ir a la caza y captura de esas calles, ¿no? Porque eso, casi que son un milagro, ¿no? En fin, pues interesante desde luego todo ese proyecto educativo que han emprendido y que ha dado los resultados que en fin, esperemos que sirva también para reflexionar y para pensar, ¿no? sobre esa situación y sobre el ámbito de la igualdad, que en definitiva es lo que se está trabajando. Exacto. En el centro, ¿no? Mira, una de las con este plan de igualdad se cuestiona ya de 4 años el inicio, pues que ahora mismo es un caballo de batalla, que salió el otro día una noticia sobre una comunidad autónoma que había impuesto el lenguaje coeducativo a todos los funcionarios, ¿no? Pues nosotros eso ya lo llevamos ya hace ya 4 o 5 años. La primera actuación que hicieron las coordinadoras de igualdad de nuestro centro fue coger toda la documentación escrita del centro, el proyecto educativo, el reglamento de organización, todo, y analizarlo si estaban escritos de forma coeducativa. Sí. ¿Vale? Entonces, pues eso fue la primera actuación que hicieron. Y entonces, hicieron una encuesta a la familia y a los alumnos, y partiendo de la realidad del diagnóstico, empezaron a hacer actuaciones, a plantear actuaciones. Entonces, esta coordinación que te digo yo, que es muy rica, porque lo que no se me ocurre a mí, se le ocurre a otro compañero, a otra compañera, pues está en comunes, y cada año pues se hacen unas actuaciones, proponen unas actuaciones y las hacemos los mismos, todos los colegios de Ubrique. Público, llevamos el proyecto, como he dicho, proyecto común, ¿vale? Entonces es un proyecto común que se está llevando a cabo, por tanto, en todos los centros educativos de Ubrique también. Sí, ¿no? sí, sabe todo lo que es común. Todo en general llevamos todos los mismos proyectos, lo que va a ser siempre, hay circunstancias diferenciadoras entre unos y otros, ¿no? Claro. No podemos hacer copias, pero lo que es fundamental, un niño del Colegio Fernando Gavilán tiene que estudiar lo mismo que un niño del Benafeli con un niño del Vista de la Serna. Tiene que estudiar lo mismo. Ahora, que hay pequeñas diferencias, pues mire, sí, este colegio, por ejemplo, es bilingüe, vale, el otro colegio no es bilingüe, vale. Aquí nosotros hemos apostado, por ejemplo, con las matemáticas por ABN, matemáticas de numeración abierta, vale, impuesto por claustro, ya este año vamos por el año en quinto, estamos impartiéndola. Estamos trabajando, gracias a las maestras, a los maestros de infantil, pues están trabajando lo que es la conciencia fonológica para un programa preventivo para detectar las dificultades en la lectoescritura cuando empezamos en primer ciclo. Tenemos el ajedrez también implantado en el tema de educación física, hábitos de vida saludable, escuelas deportivas, el plan de acompañamiento por la tarde para aquellos alumnos que tienen un pequeño regazo en cuanto al aprendizaje. Sí, programas y planes y proyectos, pues... En fin, pues con toda esa oferta en torno a lo que es el propio Centro de Educación Infantil y Primaria del Fernando Aguilano, vamos a quedar. Hemos informado hoy de todo ese proceso de admisión y escolarización que se inicia en el mes de marzo, de esa reunión para los alumnos que accedan por primera vez al ciclo de segundo ciclo de infantil este próximo 25. Hemos hablado además también de las obras y trabajos que se van a llevar a cabo en el Fernando Gavilán durante estas próximas semanas y, por último, de ese proyecto educativo que también se está desarrollando. Asuntos todos estos que hemos conocido con su director, con Pepe Chilla, a quien agradecemos hoy en la mañana de Radio Briquet que nos haya podido atender. Pepe, no sé si algo más para concluir, si no, pues agradecerte. Hombre, yo decirle que todas las familias que tienen un niño, una niña nacido en 2006 ha debido de recibir una carta de cualquier colegio público de Ubrique. Ha debido. Si no la ha recibido, que me extraña, pero si no la ha recibido por cambio, a lo mejor porque haya cambiado en el último tiempo, haya cambiado de domicilio o algo, si no ha recibido una carta que se dirija a cualquier centro educativo. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar agradeciendo al director de Fernando Gavilán. Pepe Chilla, muchas gracias. Bueno, como siempre, pues muchas gracias a ustedes por difundir lo que es la noticia y la actualidad, ¿vale? Gracias, buenos días. Venga, buenos días. Adiós.